la situación que se está viviendo ahora en Merlo? Bueno, nosotros estamos acompañando un reclamo por pedido de justicia por Oscarcito, que es un niño que falleció el sábado por la noche en un enfrentamiento que inician unas bandas narcos que, bueno, lamentablemente están asentados en una parte de la toma, que han corrido a las familias y se han asentado ahí. Nosotros intentamos hacer las denuncias como vecinos de la toma sobre esta situación, y la policía liberó y no quiso tomar las denuncias por parte de los vecinos. Lamentablemente llegamos a esta situación en la que tenemos que contar la muerte de Oscar, por una falta también de política de Estado que pueda garantizar la seguridad de las familias, y se genera una zona liberada en la que este tipo de situaciones se vienen repitiendo hace ya un tiempo largo, bueno, con menos gravedad la muerte de un niño, pero con hechos de violencia constantes hacia quienes formamos parte de un reclamo legítimo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, y que donde se cuelan delincuentes con estas problemáticas que son ya viejas en Merlo y que exceden a la situación de esa toma, ¿no? Claro. Y Ana, para por ahí entender un poco mejor la situación desde la toma y la ocupación que se está llevando adelante en Merlo, ¿había antes de esto, digamos, antes de esta situación como de tan abierta liberación de la zona, algún tipo de gestión en curso, algún tipo de compromiso o algo así en relación a al reclamo de la vivienda? No, en relación a eso nosotros venimos exigiendo a la autoridad de gobierno que se siente en una mesa de diálogo con la familia y con los niños para poder resolver de manera pacífica este conflicto. Entendemos que la posibilidad es de que estas tierras se urbanicen es posible. Sabemos que los dueños públicamente han salido que ellos tienen intenciones de vender, que han querido vender en gobiernos anteriores, pero bueno, el intendente saliente no les pidió, pues bueno, cuestiones de negocios que bastante turbios que se manejaba el intendente saliente. Y bueno, entendemos que esta nueva gestión tiene que hacerse cargo de esta situación, porque somos más de familias que estamos reclamando por una cuestión que es básica como el derecho a la vivienda, y si una intervención, una política de Estado y de gobierno clara, no, es imposible que las familias podamos acceder hoy en día, a pesar de ser familias trabajadoras, de tener nuestros ingresos, a la compra de una tierra para poder tener un lugar donde construir nuestra vivienda y tener una propia. Sabemos que esto puede ser posible con trabajo. Hay una ley que es la Ley Provincial de Acceso a la Vivienda, que explica de qué manera puede resolver este conflicto y da las pautas para poder generar una solución definitiva de vivienda ante situaciones como esta, donde las familias que nos vemos usurpadas, como decía el otro día una persona acá que venía a charlas del padre Gabriel, nos vemos usurpadas en nuestro derecho a la vivienda. Y bueno, la única alternativa que nos queda es organizarnos y reclamar. En el medio vemos que la falta de política durante 3 meses en un lugar donde como este, donde tan grande, termina siendo una zona liberada, permite que sucedan estos hechos delictivos que nada tienen que ver con el reclamo de las familias que nos estamos organizando y que estamos tratando de mejorar día a día el barrio. Incluso, o sea, bien, nuestro asentamiento acá, lo que era un baldío, se ha convertido en una zona totalmente transitable por los vecinos de los barrios aledaños, cosa que no sucedía antes. Pero bueno, esta situación con estos grupos excede lo que nosotros podamos hacer y la seguridad que podamos garantizar como vecinos del barrio. Buen día, Ana. Y Mabel te saluda, te estaba escuchando atentamente, y por lo que vos estás comentando, me da a entender que es esta nueva gestión de gobierno que está implantada, puesta, decidida, bueno, por nosotros, hace 2 meses, es la que está frenando la gestión. O sea, que no la impulsa, no abre el diálogo, no hace lo que tendría que hacer, es lo que veo yo. Sí, esto es así, es lo que contábamos. Nosotros, como vecinos, estamos dispuestos a trabajar y a en conjunto y a poder pensar de manera conjunta la posibilidad de urbanizar estas tierras. Y como decimos siempre, nosotros no queremos que nos regalen nada, sino que queremos pagar por... Sí, bueno, lamentablemente lo que pensamos es que hace dos meses que tomó Macri la gestión de presidente y hay montones de cosas que está fallando. Está bien, es el principio, pero lo que empieza mal del principio no sé cómo seguirá. En el caso nuestro de los terrenos en Merlo, el tema eso de los narcos... tomaron, o sea, lo que es las autoridades, se pudo denunciar, se pudo hablar del tema, ¿qué es lo que está pasando específicamente con la gente narco que está amedrentando a los trabajadores que están ahí luchando y limpiando el terreno? ¿Qué es exactamente lo que pasa, Anaí? Sí, el problema del narcotráfico en Merlo no es un problema de hoy ni que se inicie con la toma. Incluso el intendente de Merlo actual, antes de asumir, hizo una convocatoria en Padua donde uno de los ejes fundamentales sobre los que se trabajó y sobre los que se empezaron a generar un posicionamiento y una intención de laburar es el tema del narcotráfico, que es una problemática ya vieja en Merlo. Lo que sucede es que, como sabemos, la policía en barrios como este, bueno, nosotros entendemos que Nueva Esperanza ya es un barrio, barrios donde vivimos los sectores populares, son los barrios más desprotegidos y en los que se permite con violencia policial que estos tipos de situaciones se asienten, estos tipos de problemáticas y que puedan operar desde acá. Donde en el lugar donde corrieron estos delincuentes, corrieron a las familias y usurparon ellos las casas donde las familias estaban viviendo, ese lugar donde había montado una guardia mínima de policía y al momento que llegan este grupo de narcotraficantes la policía se retira, y bueno, estas personas se manejaban con armas a plena luz del día, cerca de la policía, los vecinos quisimos hacer denuncias y nunca las fueron tomadas porque también había una discriminación en relación a ser vecinos de un asentamiento. Cuando estábamos denunciando como un ciudadano más de Merlo, una situación que es delictiva y que nos excede y que entendíamos que tenía que haber alguna intervención clara de las fuerzas de seguridad, y no fue lo que sucedió y llegamos a esta situación extrema. Claro, y ahora el tema es que también se junta todo, ¿no? Como que un poco se usa esta situación como excusa para barrar la ocupación o para desalojar. Sí, nosotros por eso como vecinos estamos acompañando el pedido de justicia, entendemos que tiene que haber justicia para Oscarcito, que esto no puede quedar impune este hecho, y también sabemos que es muy necesario que se entienda y vemos con preocupación algunos de los mensajes de algunos de los medios de comunicación dominantes, como el Clarín, donde intentan poner en un mismo plano a las familias que estamos luchando por un derecho, que es un derecho humano, como es el derecho a la vivienda, y a estos grupos de narcotraficantes que intentan colarse por la puerta de atrás y deslegitimar toda esta situación todo este reclamo que es legítimo y que viene hace más de 3 meses. Por supuesto. Y tienen ahí, me imagino que los vecinos se están organizando también para estar más protegidos, para sentirse más seguros en estos días. Sí, nosotros estamos acá organizando unas guardias entre los vecinos que puedan garantizar una seguridad mínima interna. Lo que no significa es que estos delincuentes que se han ido hoy porque los vecinos se han organizado para que se fueran y para poder retirarlos, vengan e intenten nuevamente, mediante la violencia, como ya lo hicieron en un primer momento, ocupar otros sectores de la toma. Así que vamos, eso, estamos organizando con guardias y bueno, estamos en contacto. Nosotros ahora estamos yendo a la parte cercana al barrio donde murió Oscar a hacer presente los reclamos y el pedido de justicia. Así que les mando un abrazo y estamos en contacto. Por supuesto, estamos en contacto. Gracias. Dale, muchas gracias. Cuando quieras, un abrazo. Comunícate con nosotros.